amanecer y caminamos juntos por el rosedal. Aquella flor que te di, luego tu mano tomé, después la noche y son intimidad. Y en una alfombra de hojas fue que mi cuerpo a tu cuerpo convirtió en miel. Y amándonos con pasión, la noche nos sorprendió, fuimos dos locos entregados al amor. Locos en